Tuvieron el control del partido en todo momento. Quisimos por ahí recuperar un poco nuestra identidad y acercar el tanteador, pero no se pudo. Creo que habla de un poquito de falta de energía nuestra y no es lo que veníamos haciendo, ¿no? Que en los últimos partidos habíamos marcado otro ritmo, otra intensidad. Así que bueno, hay que pasar rápido la página, volver a trabajar, a recordar las cosas que hacíamos bien y recuperar esa energía que para nosotros es importantísima. Incluso me imagino que es complicado ganar en la ruta con anotando menos de 70 puntos, ¿no? Tanto en Río Gallegos como en Caballito. Seguro, es muy complicado y los dos rivales nos convirtieron mucho. Allá en Río Gallegos casi 100 puntos, acá arriba de 85, entonces es complicado. Pero bueno, somos optimistas en el sentido de que tenemos que volver a laburar, que no estamos, estamos bien, tenemos récord positivo todavía, nos alertamos ante la situación, pero no nos vamos a volver locos, sabemos que hay que volver a trabajar. Si bien hoy por hoy, además, Ferro justo está viviendo un presente muy bueno, ustedes venían siendo la revelación de este, bueno, primero con el Super 20, después con lo extraordinario que hicieron en la Liga Sudamericana y en el comienzo de la Liga Nacional metiéndose ahí en los primeros planos. Pero da la sensación que también son dos equipos distintos cuando juegan en casa que cuando juegan en la ruta. Seguro, siempre de local tenemos un plus más que de energía y la gente que ahora de a poco nos está acompañando un poquito más y está entusiasmada. Es verdad, en la ruta los partidos que hemos ganado han sido partidos muy cerrados, con tanteadores bajos y creo que tenemos que volver a retomar eso. Si vamos a hacer este trabajo que hicimos en Hispano y acá en Ferro, estamos complicados de afuera. Bueno, para colmo ahora se viene un duelo cuasi clave teniendo en cuenta que Bahía ya les ganó. Así que me imagino que la vuelta a casa va a ser importante trabajar, si bien ahora van a tener un margen de 6 días. Seguro, estamos conscientes de eso, de que viene Bahía, que nos había ganado y que también nos había dominado bastante ellos en su casa, así que bueno, vamos a prepararnos, sabemos que es un equipo muy intenso, hay que estar alerta todo el tiempo, así que esperemos que nos salgan las cosas bien. Y hablando de energías y ya agradeciéndote por la nota, cuesta, ¿no? Porque este Libertad está haciendo malabares casi. Lo digo también en la parte de jugadores, donde han tenido muchos partidos jugando con varias fichas menos. Bueno, incluso ahora no está Saúl, Saletti juega como puede, tiene fichas menos. Digo, recién se incorporó Eric Thomas al plantel. Eso se complica, ¿no? Cuando la temporada es larga, ¿no? Y cuando el objetivo tal vez de Libertad es no sufrir tanto después. Seguro que complica. Nosotros teníamos, luego de la Liga Sudamericana, teníamos una estructura muy buena armada, estábamos muy cómodos todos en el equipo y bueno, empezamos a tener estos traspiés que lo supimos resolver porque ganamos igual teniendo dos o tres fichas menos. Pero bueno, ahora el equipo tiene que incorporar lo más rápido posible a Eric Thomas. Con Ariel Sago sabemos que va a llevar un poco más, le queda más o menos un mes de recuperación, pero lo importante es que, repito, no perder la línea, retomar la línea que teníamos cuando ganamos en casa y siendo pocos. Que estamos haciendo malabares es verdad, pero bueno, la liga no te da tiempo. Ahora recién vamos a tener 6 días para entrenar, para tratar de incorporarlo a Eric. Bueno, hay que trabajar, aprovecharlos al máximo, porque te repito, a veces la liga no te da tiempo, jugás cada 2 o 3 días, entonces se hace difícil. Gracias, Diego. Bueno, ya descansa. No, por favor, gracias a vos.